esta noche. ¿Han escuchado? El almohadón de plumas, por Horacio Quiroga. En este relato han participado Celia Fernández como narrador, como Alicia. Antonio Reverte Lucena como Jordán. Miguel Ángel Pulido Vega como doctor. Susana Garrido Garrido como criada. Guión y montaje, Miguel Ángel Pulido. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.